En general, más allá de las particularidades del proceso a nivel local, en la apertura de sesiones, la intendenta municipal trata de hacer un resumen de todo lo que pudo hacer durante el año y las expectativas futuras. Hoy atravesamos un momento en el cual Cañuelas está muy bien posicionada, pero a su vez estamos atravesando un momento del país en el cual algunas políticas están claramente en retroceso. Las políticas sanitarias, las políticas educativas, las políticas productivas relacionadas con lo industrial. Y eso se percibe en las comunidades y es un desafío enorme para quienes tienen que gestionar el día a día en lo local. Ante esa realidad tan presente, indudablemente la prioridad que fijan los intendentes es poder sostener todas aquellas políticas en las cuales hay mayor influencia municipal. Pero más allá de la productividad, más allá del parque industrial, más allá del hospital, más allá de las universidades, Argentina no está pasando por un buen momento. Yo creo que indudablemente lo que vivimos en el curso de la semana pasada con un parlamento aprobando a libro cerrado el decreto número 71 de un gobierno nacional en el cual se autorizaba un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional sin conocer los plazos, sin conocer el monto, sin conocer las tasas, sin conocer la aplicación, sin saber si es para pagar dividendo, para producir fugas, para aplicar en la obra pública, es un problema y un escándalo del cual nos vamos a estar arrepintiendo en el corto plazo los argentinos. Y creo que se replantea en medio de todo esto qué es lo que pretendemos representar y qué es lo que quiere representar la política de los diversos espacios y roles que le toca ocupar. Bueno, Marisa claramente representa un montón de cosas que tienen que ver con esa comunidad que no se resigna y quiere seguir creciendo y quiere seguir generando trabajo y que cree en las universidades y que cree en la inclusión y que cree en la educación y que cree en la salud pública. Cañuelas es uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires con los mejores indicadores de salud. ¿Se puede analizar, se puede ver de dos maneras tan diferentes un municipio como Cañuelas entre el discurso de la intendenta Fassi y lo que fue el discurso del concejal de La Libertad Avanza? No, pero digamos, el de la intendenta Fassi es fruto de la aplicación de las políticas. La gente va y ve el hospital, la gente va y ve el parque industrial, la gente va y ve la escuela, la gente va y ve el asfalto, digamos, el discurso del concejal de La Libertad Avanza, un discurso que repiten hoy en todos los consejos deliberantes. Lo aplican desde Saliqueló hasta San Fernando. Ni siquiera lo escriben ellos. De tal manera que ahí también se pone en tensión la representación política. ¿Qué representamos? ¿Para qué queremos un cargo? ¿Para qué queremos ser concejal? Bueno, la población va a tener la oportunidad de jugarlo. ¿Para qué queremos ser funcionarios nacionales? Para ajustar. ¿O queremos ser funcionarios nacionales para promover el desarrollo y ver a nuestra función con los ojos de nuestra comunidad? Creo que todo esto está en discusión y siempre es posible que haya distintas miradas, pero este es un gobierno muy particular, que vota lo que le dice el Gordo Dan y Lilia Lemoine. Digo, claro, no es Alfonsín, no es Roca, no es Avellaneda, no, es Lilia Lemoine, el Gordo Dan. Y eso es lo que vimos hoy. Te metiste y dijiste, bueno, la gente va a tener la posibilidad de elegir. Sos un hombre importante en el Partido Justicialista. ¿Paso sí, paso no en la provincia? ¿Desdoblamiento sí o no? ¿Qué visión hay desde Cañuelas a esto que se habla en estos días para tomar una decisión en la provincia? Mirá, yo creo que tiene que surgir del acuerdo de todas las partes. Creo que ya hay un proceso en el cual las PASO se han suspendido a nivel nacional y yo creo que las elecciones tendrán que realizarse el mismo día. Pero esto no es un dogma, esto es una cuestión que se puede discutir, que no, no convendría desarrollar un proceso de 3 o 4 elecciones, pero esta es mi misión. Y acá no va la vida o la muerte de nadie, digo, es para discutir y tratar de consensuar.